Mercedes Méndez se recibió de licenciada en psicología en la UCA en el año 1999. En sus comienzos como terapeuta, realizó su formación en terapia sistémica, capacitándose en diversos cursos de posgrado con foco en el modelo estratégico de resolución de conflictos. A partir del año 2003, se desempeñó como terapeuta en varias instituciones privadas atendiendo a familias, adultos y niños. En el año 2004, actualiza su formación en terapia cognitiva de la Universidad de Buenos Aires. Del año 2004 al 2006, se desempeña como asistente de cátedra en las materias de familia y comunidad y psicología social en la UCA. En el 2006 al 2011, es nombrada admisora y coordinadora de equipos terapéuticos en el Centro Privado de Psicoterapias. A partir del 2009 comienza a volcar su interés y búsqueda hacia el área de mindfulness y las terapias basadas en mindfulness y comienza así su formación como instructora en Visión Clara Argentina. Bueno, luego continúa su formación como instructora calificada en MBSR en la Universidad de California de San Diego. Forma parte del equipo de terapeutas cognitivas y del equipo de mindfulness de INECO. En fin, dictó talleres en el ámbito educativo en el programa MBA de la IAE, en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, en el Colegio Jesús María. Es co-coordinadora del programa de formación para profesionales de la salud mental en INECO Buenos Aires y en INECO Oronio Rosario. Coordinadora del posgrado de formación. Bueno, como verán, un currículum importante, así que la recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Hola. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, la idea de la charla de hoy es contarles un poco de qué se trata mindfulness, que podamos compartir un rato, también que podamos hacer alguna práctica para que también puedan experimentar ustedes mismos de qué se trata esto que está tan de moda y que se escucha por tantos lados en este momento. Y bueno, contarles un poco también su inmersión en el mundo científico y cómo esta herramienta que se fue posicionando como una herramienta para la reducción del estrés, algo que un poco nos toca a todos constantemente, muy de cerca. A ver. Bien, para empezar me gustaría comentarles que mindfulness en realidad es una capacidad que tenemos los seres humanos básica, innata, universal, que es la capacidad de ser conscientes de lo que hacemos mientras lo estamos haciendo. Esto que parece una obviedad en nuestra vida actual, en nuestra vida más también, nuestra vida occidental, una cultura de estrés, una vida de muchos objetivos, de una atención tan dispersa, en realidad es casi un desafío. Y esta capacidad un poco fue quedando enterrada ahí en el olvido. Y lo cierto es que no sabemos muy bien cómo entrenarla, cómo capacitarla, cómo conectarnos con esa experiencia de estar conscientes de lo que hacemos mientras lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, en relación a esto, hubo una persona en el año 79, que es el doctor Jon Kabat-Zinn, que era un biólogo molecular, que él había tenido una experiencia personal de práctica meditativa del budismo zen, que él personalmente le había cambiado la vida, tenía 20 años de experiencia en esa práctica, y que empezó a pensar, bueno, ¿qué pasaba si se les enseñaba a las personas algo de estas herramientas, de estas prácticas orientales que a él tanto lo habían ayudado, sobre todo en lo que era su calidad de vida, y empezó a pensar en crear un programa que de alguna manera nos ayudara a entrenar en esta capacidad que tenemos, pero que está ahí un poco atrás de todo? Él en realidad trabajaba, era doctor en medicina, trabajaba en Harvard, y él veía en Harvard cómo había un montón de pacientes, básicamente, que llegaban a la consulta y que la medicina, ni la psiquiatría, ni la psicología tradicional daba respuesta, sobre todo lo que eran problemas que podíamos considerar como psicosomáticos, enfermedades crónicas, dolor crónico, psoriasis, fibromialgia, cefalea tensional. Entonces él empezó a observar esto y dijo, yo creo que puedo pensar un programa que dé respuesta a la búsqueda de estas personas. Y ahí fue que creó, le dieron como un sucucho ahí en Harvard para que probara, le dijeron, bueno, no sé, fíjate vos. Y ahí empezó a juntar gente que se interesara en este programa y creó un programa, que es un programa de 8 semanas, que es lo que se llama el MBCR, que es lo que hoy en realidad se puso de moda como el mindfulness, porque de nuevo, el mindfulness lo tenemos todos, esa capacidad, pero el programa que enseña o nos ayuda a que nosotros reconectemos con esta capacidad de estar presentes, atentos, conscientes de lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo, este programa es el que ayuda a que aprendamos esto. Es un programa de 8 semanas, que son cada semana, son 2 horas y media de duración cada encuentro, y es un programa que incluye algunas técnicas o algunas prácticas que provienen del budismo zen, entre ellas el yoga, la meditación, la respiración consciente, pero no con el fin de que uno se convierta en un meditador o en un practicante de yoga o ninguna de estas prácticas en sí, sino que lo que busca este programa es justamente aprender a autorregular la atención, que es un poco lo que más nos cuesta y lo que más tenemos que aprender. Este programa fue un éxito, de a poco se empezó, cada vez hubo más personas interesadas, cada vez hubieron más beneficios, y finalmente lo que empezaron a hacer, como estaban en la universidad, es empezar a investigar los resultados de estos programas, con la sorpresa de que finalmente esos resultados fueron muy exitosos. Se hacían diferentes pruebas para poder ir midiendo el antes, el durante y el después, incluso con neuroimágenes y sobre todo resonancias magnéticas, que veían el impacto también de esta práctica en el cerebro, que fue un poco lo que ayudó a que la práctica de mindfulness se empezara a incluir en el mundo científico. Piensen que en realidad, si uno se pone a pensar el mindfulness como atención plena, el yoga, el tai chi, el qigong son prácticas de la atención plena. Ahora, la diferencia, bueno, quizás ahora sí hay un poco más de investigación también en relación a eso, pero ellos fueron pioneros en empezar a investigar cuáles eran los beneficios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel conductual y cerebral, por sobre todas las cosas, de estas prácticas, y eso los puso como en un lugar diferencial en el mundo de la ciencia. Así es como esto, que hace miles de años era impensable dentro de lo que es la psicología o la medicina, hoy hay programas de mindfulness en todas las universidades del mundo, en las más importantes sobre todo, y en un montón de institutos y de centros terapéuticos, medicinales y psicológicos, se incluyen entrenamientos en mindfulness, que eso antes hubiese sido totalmente impensable. Y bien, ¿qué es lo que dice Kabat-Zinn en cuanto a su definición? La definición que da él, que es en definitiva la que usamos normalmente hoy en los programas, él va a decir que es prestar atención de una manera especial con conciencia plena. Ahora vamos a ver un poco cada uno de estos puntos, que por ahí al principio cuesta un poquito entender de qué se trata, con intención, en el momento presente y sin juzgar. Estos son como los 4 elementos que tiene la práctica del mindfulness. Intención es el por qué practicamos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la disposición? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo en este momento que me lleva a mí a buscar practicar algo, aprender algo nuevo, desarrollar una capacidad que entiendo que no tengo o que no estoy tan canchera en eso? Es la que le va a dar la dirección. Lo más importante, recordar lo más importante. Esto que parece una obviedad, también es algo que nosotros damos por supuesto. Nosotros invertimos mucho tiempo, mucha energía, haciendo un montón de cosas que en el fondo sabemos que no son tan importantes. Y realmente recordar qué es lo importante es un trabajo que uno tiene que reentrenar, porque no es algo que uno dispone rápidamente. Por eso ese mar profundo, porque es algo que está como un poco más adentro y que de alguna manera requiere primero de una pausa, de un detenerse, de una presencia en el presente. Si no, paso de largo. El automatismo de la mente, ahora lo vamos a ver, hace que uno se distraiga fácilmente en un montón de cosas en las que dispersa su energía, su atención, sus ganas, sus emociones, lo que quieran, y finalmente no está en lo que tiene que estar. Y un poco esto es lo que en los programas siempre les enseñamos a los alumnos, y en esta parte cuando les enseñamos intención, y también la propuesta que ustedes lo piensen es esto: ¿por qué estoy hoy acá? ¿Cuál es mi intención hoy? La intención implica cierto nivel de voluntad, de querer. O sea, yo quiero esto para mí. Quizás es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, que es manejarnos muy bien y muy eficientemente con objetivos, resultados. Esto no tiene que ver con eso, porque la intención es algo que yo, es como una semilla que yo planto y que no sé cuándo va a terminar de crecer. O sea, es la intención de ser mejor persona, de estar más atenta, de conectarme más conmigo misma. Entonces, quizás la pregunta esta se las dejo ahí para que quede en suspenso, no nos vamos a dedicar mucho, pero esto, ¿por qué están acá? Aunque más no sea la curiosidad de decir, quiero saber de qué se trata, conocer una herramienta que ayuda a reducir el estrés y probablemente que los conecte con su propia necesidad de por qué hoy estoy necesitando aprender algo nuevo, distinto, parar, escuchar, conocer, aprender. No sé, cada uno tendrá su propia intención de por qué estar acá. Pero volviendo a lo que es en la práctica del mindfulness, la intención es como lo primero, es esa disposición. Yo necesito disponerme para esta práctica. No es ni reiki, ni masajes, ni el spa que yo voy y estoy pasiva. Necesito querer eso que después no sé qué va a pasar, pero necesito quererlo primero. Necesito decir, bueno, quiero esto, desarrollar, aprender las distintas cosas que el mindfulness puede aportar. Atención. Este es como el centro, ¿no? Cuando uno escucha mindfulness es atención plena. Atención, lo primero que nos surge en general es como la atención cognitiva, esa atención de cuando éramos chicos, prestá más atención, y no es esa atención exactamente, porque es una atención, Kabat-Zinn lo dice, que es una atención de manera especial. Ahora vamos a ver cuáles son sus características, pero ¿por qué necesitamos volver a aprender a estar atentos? Porque básicamente nuestra atención es muy breve. La mente tiende a distraerse todo el tiempo. De hecho, pequeño ejercicio, desde que empezamos hasta ahora, ¿a cuántos lugares distintos se fue la mente desde que yo estoy hablando acá? Y yo sé que me quieren escuchar todos, pero igual, ese movimiento de la mente va a existir, está ahí. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender. La práctica de mindfulness lo que hace es enseñarnos a autorregular la atención, es decir, que yo pueda decidir a dónde quiero llevar mi atención. Y eso es lo que entrenamos con las distintas prácticas. Tenemos entre 12.000 y 50.000 pensamientos por día. La mente informal es 95% de los cuales son los mismos. O sea, 95% de lo que ustedes piensan durante el día es exactamente lo mismo. Si esos 12.000 y 50.000 pensamientos fueran genialidades, estaríamos en otro lado, pero no. Pero funcionamos todos así, así que no se preocupen, esto está estudiado. ¿Sí? O sea que fíjense la cantidad de movimiento mental que tenemos en nuestro día. Y este es un estudio que es muy interesante, que fue un antes y después en las neurociencias, que llamó A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Se tradujo en el castellano, una mente que divaga es una mente infeliz. Gilbert y Killingsworth, que fueron los que lo pensaron, es un estudio importantísimo. Y lo que ellos hicieron es tomar una muestra de 5.000 personas, que es enorme en estadística y en ciencia. Y lo que ellos hicieron fue traquear su especie de felicidad. De hecho, se llama así el programa que hicieron con Apple. Armaron una aplicación en el teléfono en donde durante un par de días traquean estas 5.000 personas que van entre los 18 y los 88 años, de cualquier género, etcétera. Y lo que les hacían era que sus horas despiertas les mandaban como una notificación en el teléfono que les preguntaba, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Estás pensando en lo que estás haciendo? Si no estás pensando en lo que estás haciendo, ¿en qué estás pensando? ¿Y cómo te hace sentir el hecho que normalmente sucedía, que es que no estaban pensando en lo que estaban haciendo? ¿Cómo te hace sentir? Este estudio lo que arrojó fue que, bueno, que el 47% de nuestro tiempo estamos haciendo cosas que no estamos conscientes que estamos haciendo. O sea, nuestra actividad está acá y nuestra mente está en otro lado. 47% del tiempo. Y que eso correlacionaba con una sensación de infelicidad, con estados afectivos negativos. Con lo cual, una de las conclusiones, hubo varias conclusiones, entre ellas que lo que nos hace feliz no es lo que hacemos, ¿sí?, sino el cómo lo hacemos, el estar presentes en lo que hacemos, por un lado. Por el otro, el otro hallazgo que hubo a nivel neurocientífico fue esto que está acá arriba, que dice Default Mode Network, que es lo que descubrió los neurocientíficos, es que la mente, cuando no está dirigida a una actividad o a una, ni siquiera una actividad, es dirigida hacia algo, si no hay una intención de llevar la atención hacia un lugar, la mente naturalmente divaga, así se tradujo, divaga. Esto es el modo de base de la mente. O sea que si yo a mi mente no le doy una orientación, no la llevo hacia donde la quiero llevar, va a divagar y esa divagación me va a generar infelicidad. ¿Sí? Esto fue bastante importante dentro de las neurociencias y bueno, y fue algo, es muy interesante en relación a la práctica de mindfulness, porque justamente lo que la práctica de mindfulness nos enseña es aprender todo el tiempo a llevar nuestra atención hacia donde la queremos llevar. Cada una de las prácticas que se enseñan en el programa MBCR tienen como fin eso, aprender a regular la atención. Es decir, la mente sabemos que se va a ir, traerla, se va a ir, traerla. Todo el tiempo trabajamos con esto y después vamos a ver que a nivel cerebral también ocurre algo que facilita la posibilidad de que se instale un hábito que permita que esto se vaya generando como un hábito cada vez más, más incorporado. Por otro lado, la práctica de mindfulness en esto de llevar la atención nos entrena a estabilizar la mente para poder ver las cosas con mayor claridad, lo que de alguna manera nos ayuda, en definitiva, a tomar decisiones más adecuadas. El trabajo que hacemos con la práctica de mindfulness de llevar la atención hacia donde nosotros queremos también tiene que ver con la posibilidad de ir conociéndonos, de ir reconociendo qué es lo que nos está pasando. Esta atención muchas veces va a ser observar los pensamientos, observar las emociones, observar las sensaciones físicas, lo que nos permite, nos habilita a un montón de otras experiencias de bienestar y positivas. Por ejemplo, lo que es reducción del estrés, porque en la medida que yo voy siendo cada vez más, más sutil y más atenta a lo que son las sensaciones físicas de mi cuerpo, puedo empezar a darme cuenta cuando una situación me empieza a estresar, lo mismo que una emoción o con un pensamiento, que son parte de los elementos que vamos a aprender a atender con esta práctica. Entonces, la atención también tiene que ver con eso, con que vamos aprendiendo a autorregular no solamente la atención, sino un montón de procesos internos. Esta parte de la regulación emocional es uno de los desarrollos más actuales de mindfulness, que como fruto de esta regulación de la atención, voy aprendiendo a también a regular mis emociones, porque voy viendo cómo se interrelaciona mi pensamiento, mi emoción, mi sensación física y cómo ir pudiendo poner una pausa, tomar una actitud diferente con eso que me está ocurriendo y probablemente tomar una decisión diferente sobre lo que quiero hacer versus lo que me pasa cuando estoy en estado de piloto automático, ¿no? Que es lo que decimos cuando no estamos en atención plena, estamos en piloto automático. Los budistas le van a decir en trance, le dicen así directamente, estamos como tomados por un sinfín de cosas de las cuales nosotros sentimos que somos como un poco rehenes, ¿no? Como que mucho pensamiento, mucha emoción, y no sé dónde puedo actuar en todo esto que me pasa. Justamente la atención plena permite que uno se dé cuenta de esto, hacer una pausa, porque parte de las prácticas tienen que ver con hacer una pausa, las prácticas formales, y ver qué decido o qué puedo registrar de esto que me está ocurriendo, ¿no? Y ahí volver a qué necesito y cuál es la respuesta más adecuada para esa situación en ese momento. El estrés es lo contrario, es el automatismo, es la respuesta automatizada al servicio de la supervivencia, la que me sale así en bruto. En cambio, la que yo puedo, la que es fruto de una atención plena, de una conexión y un registro, va a ser una respuesta más adecuada a eso. Y además, como decíamos antes, la atención no es solamente la atención pura, porque yo les podría decir, a ver, les pregunto, un francotirador a punto de disparar a su víctima, ¿tiene atención plena? Bien, tiene atención plena, tiene una atención plena. Ahora, esta atención plena, que ahora vamos a ver la parte que le falta de la definición, que es la, lo que llaman la actitud mindfulness o la cualidad mindfulness, le agrega una forma de atender que implica otras cualidades que tienen que ver con la amabilidad, con la compasión, con la apertura, con la receptividad. ¿Y por qué esto? ¿Por qué necesitamos aprender también esto? Porque ¿qué pasa si yo los pongo a hacer una práctica? Se ponen a meditar. Esto es lo que probablemente les pase. ¿Qué estás haciendo acá? Lo estás haciendo mal, esto no sirve para nada, vos no servís para esto. ¿Por qué? Porque ustedes van a observar que están totalmente tomados por pensamientos, se distraen. La mente se mueve en cuatro direcciones, no hay otra. Nadie se escapa de estas cuatro direcciones, que es pasado, futuro, apego y rechazo. Y todas sus posibles combinaciones. Lo que quiere decir, me puedo apegar a un pasado que rechazo en forma de querer olvidar eso y dejarlo atrás. Me puedo apegar a un futuro de apego, algo que me interesa y que quiero más. Y todo eso implica que uno salga de lo que estaría en el centro de esos cuatro movimientos, que es la atención plena, y la atención plena esta, que es la que no juzga. Una de las capacidades que se entrenan en la práctica de mindfulness es la capacidad de no juzgar. Para nosotros en Occidente, que tenemos una historia muy larga de pensamiento binario, es como impensable, porque todo el tiempo estamos, es interesante, no es interesante, está bueno, no está bueno, me aburre, me divierte, me gusta, no me gusta. Todo el tiempo nuestra mente está haciendo eso, pero existe en nosotros la capacidad de estar frente a la realidad sin tener necesidad de juzgar, porque la realidad es bastante más ambigua de lo que nuestros condicionamientos mentales todo el tiempo nos están señalando. O sea, aparte de eso que nos sale, me gusta, no me gusta, es aprendido, es rápido, es automático, es de prejuicio, es de condicionamiento. Si uno frena y dice, para, no sé, algo por momentos me parecerá que me gusta, esto puede ser que no tanto, pero no es ni bueno ni malo. Si uno se abre a la experiencia es mucho menos juzgativa que lo que nuestra mente nos presenta, ¿sí? Entonces, la actitud o la cualidad mindfulness tiene que ver con esto, ¿no? De aprender a atender de una manera en particular. Y esto es algo que se entrena y se practica. Y hoy en el mundo que está, digamos, parte de lo que es el mindfulness está también desarrollándose en la línea de la compasión, tiene bastante que ver con esto, que es aprender a tener una manera de relacionarnos con lo que nos pasa que sea más amable, que sea más curiosa, que sea de más presencia. Bien. Entonces, no es solo prestar atención, sino cómo prestamos atención. Y esto no es un detalle menor, porque además hoy sabemos, y bueno, quizás yo desde mi experiencia como terapeuta lo veo mucho más, pero yo creo que cualquiera puede darse cuenta en su misma manera de relacionarse consigo mismo, tenemos una tendencia muy autocrítica, muy autoexigente, a veces hasta un poco violenta con nosotros mismos, y eso es algo que, ahora lo vamos a ver con respecto a la neuroplasticidad, todo lo que yo practique mentalmente, todo lo que yo pienso, lo hago crecer en mí. Y ahora lo sabemos gracias a las neurociencias que nos permiten ver que el cerebro de alguna manera responde a las conductas que nosotros vamos teniendo, entre ellas el pensar. O sea, todo lo que yo voy pensando no es inocuo. Tiene un impacto en mi cerebro. Eso hoy lo sabemos bastante mejor que antes. Entonces, ¿cuáles son las cualidades con las que vamos a intentar atendernos a nosotros mismos y a lo que nos pasa? Aceptación. Esto de no juzgar implica básicamente la aceptación. Aceptación de la realidad tal como es. Y esto es interesante tenerlo en cuenta cuando muchas veces la gente se acerca a los programas buscando estar mejor y piensa que buscar que estar mejor implica pensar en positivo, ser más positivo, como algo un poco está forzado. La realidad es que no se trata de ese camino dentro de lo que es el mindfulness. No buscamos pensamientos positivos o no tener los negativos, sino es aceptar lo que me está pasando. Y en cada una de las prácticas que se aprenden en el programa, lo que se practica es eso, es aprender a estar con lo que está. Y en ese aprendizaje uno va viendo que hay algo que va cambiando, que al principio tal vez cuesta un montón, que hay un montón de resistencias y que van a aparecer las resistencias, pero que si uno logra estar con lo que está, realmente se van apareciendo estas cualidades de aceptación y que uno puede estar con diferentes fenómenos o estados sin tener que reaccionar frente a eso, que es lo que tendemos normalmente. Solo los seres humanos, porque tenemos un cerebro más primitivo, tenemos una tendencia a buscar el placer y evitar el displacer. Esto implica una metacognición, dicen los especialistas, o un meta-awareness, ¿no? Una meta darse cuenta, una posición que implica la conciencia, en definitiva, que va más allá de lo que me sale automáticamente o instintivamente. Y por eso necesito practicarlo, porque si no, no me doy cuenta que me pasan muchas de estas cosas en automático. Bueno, apertura, porque hay una práctica de la apertura, ¿no? Esto se trata de no, de no recortar la realidad. Cuando me siento a practicar o aprender el mindfulness, la idea no es recortar lo que no me gusta y sacarlo, sino a ser abierto y receptivo. Es una conciencia totalizadora, dice Kabat-Zinn, que recibe todo, no deja nada fuera. Por eso también es una práctica que es muy complementaria de diferentes enfoques, teorías, psicologías, es complementario de muchas cosas porque es muy abierto, ¿no? Está en, como en el otro, en el opuesto contrario de lo que es la rigidez y el prejuicio. Paciencia, porque realmente todo esto requiere de paciencia, aprender a estar con lo que a uno por ahí no le, le incomoda un poco de uno y de la realidad implica paciencia. Curiosidad. Curiosidad es algo que se trabaja un montón, es en esto de ir practicando la atención, es una atención curiosa. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estoy sintiendo? El trabajo sobre uno, ¿sí? Sobre lo que a uno le va pasando. Confianza, confianza en que tenemos la sabiduría natural para lograr esto, que nosotros tenemos la capacidad de estar plenamente atentos. Cuando la gente dice, bueno, yo no puedo practicar, yo no puedo hacer... La capacidad la tenés, lo que pasa que bueno, uno tiene que practicarla. Por eso es una disciplina en ese sentido y un entrenamiento como cualquier otro. En el sentido de que al principio cuesta bastante más instalarlo y cuando uno ya tiene cierta experiencia, realmente empieza a ver que hay cosas que empiezan a surgir un poco más espontáneamente. Y esto no lo dice solo, no lo digo yo, que quizás tengo un poco más de experiencia, sino que muchas veces los alumnos apenas empiezan en la clase 4 o 5 ya empiezan a darse cuenta que se encuentran mucho más atentos, mucho más presentes en situaciones que en otro momento hubiesen por ahí explotado, reaccionado, pudieron darse cuenta y dar una respuesta que les permitió un poco la práctica. Sin juzgar, que es como lo más importante, esto de aprender a no juzgar, que es re difícil al principio, pero es lo que más libera a la gente después. La posibilidad de decir, ah, mira vos, puedo estar transitando esto sin juzgarlo, genera mucho bienestar. ¿Por qué? Porque el juicio lleva a más juicio, a más rumiación y eso de alguna manera genera más malestar, más sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos, en definitiva estamos diciendo hay algo que no está bien. Y la práctica de mindfulness todo el tiempo se trata de tratar de conectar con la experiencia de que te pase lo que te pase, aunque tengas una mente dispersa, aunque te juzgues, aunque te... Eso es lo que tiene que pasar y está bueno que vos te lleves, te relaciones de una manera adecuada con eso que te está pasando, que te relaciones de una manera amable con eso que te está pasando. Y eso resulta muy liberador. Lo mismo que la amabilidad y la ecuanimidad, que es esto de encontrar la justa medida, ¿no? Que es todo un desafío, pero es, tiene bastante que ver con la práctica del mindfulness. Bien. Y este es el carácter japonés de lo que es el mindfulness, que es interesante porque, ¿por qué se los traigo? Porque con esto de que muchas veces se tiende a pensar en la atención plena solo como una atención, y en realidad el carácter es para corazón y mente es el mismo. El de arriba, el arquito, digamos, el techito, es presencia, y el de abajo es mente-corazón. O sea, para los orientales, que es de donde proviene algunas de las prácticas y algunos de los conceptos, hay bastantes conceptos budistas en el entrenamiento, si bien siempre estamos hablando de un aspecto totalmente secular, no religioso, no se habla nunca de ninguna clase de religión, ni de dioses, ni de nada. Sí es interesante que ellos, que son un poco los que inspiraron en algún sentido esto, para ellos el corazón es lo mismo que la mente. Para nosotros es un poco difícil de entender porque, bueno, nosotros en Occidente estamos bastante más disociados en todo sentido, ¿no? Somos muy triángulo superior, dirían los especialistas, que es que somos muy mentales. Incluso estamos mucho más disociados del cuerpo de lo que están en Oriente, ¿no? Oriente tiene una visión mucho más unida de cuerpo y mente. Entonces, es interesante esto para no olvidarnos de esta cualidad de la atención. Es esa cualidad de la atención, para mí, lo más importante de la práctica del mindfulness. Porque cuando uno va practicando... Esto que yo les comentaba, las prácticas de mindfulness que se aprenden son el yoga, la meditación, que es un yoga muy suave, no es yoga, sino que son algunos ejercicios de yoga suave. La meditación, que es la meditación formal, es una meditación que se llama conciencia sin elección, que lo que se hace es, se da un foco de atención cuando uno empieza a hacer la práctica para luego ir abriendo la conciencia, esta conciencia más receptiva. Y en esto es importante el cómo, porque realmente cuando uno empieza a practicar, uno lo primero que se encuentra son con incomodidades, automatismos, molestias, emociones desagradables, pensamientos recurrentes que nos traban, etcétera, etcétera. Entonces, la cualidad, el hecho de que uno pueda ser curioso, ser amable con eso que aparece, que lo pueda entrenar, también marca una diferencia y es algo que es distintivo y propio de la práctica del mindfulness. De hecho, hoy hay muchas personas que hablan del heartfulness, ¿no? Del la práctica de, en vez de mindfulness, heartfulness, ¿no? Como más llevándolo al corazón. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Bien. ¿Y por qué les comentaba esto de lo que crece, lo que practicamos crece? Porque hoy sabemos que esto es una realidad. Lo que practicamos crece y hoy las neurociencias nos lo muestran con mucha facilidad. La neuroplasticidad, no sé si alguna vez escucharon hablar, tiene que ver con la capacidad del cerebro de shapearse en función de mis conductas. Es decir, es un descubrimiento también que revolucionó un poco el mundo neurocientífico, porque hasta hace poco, acuérdense que las neuronas y todo lo que ocurría en el cerebro era algo totalmente estático, que si, no sé, tenías algún problema en la neurona, no había chance, ahí quedabas. Y hoy se sabe que no, que esto todo el tiempo está actualizándose y que lo que nosotros hacemos modifica el cerebro. Y esto fue también una diferencia en la práctica de mindfulness y en el por qué el mindfulness ingresó en el mundo de las ciencias. Además de que también fue que, bueno, el boom de las neuroimágenes que permitieron medir todo esto que estaba ocurriendo. Entonces, lo que practicamos crece, sabemos que nuestras conductas modelan el cerebro y podemos aumentar y fortalecer las conexiones cerebrales. En lo que hace la práctica de mindfulness, hay bastantes estudios. Lo que ellos hicieron fue directamente evaluaron a las personas, sobre todo a meditadores de largas horas de meditación, y también a personas que habían hecho el MBSR para ver incluso qué diferencias, porque las primeros dichos tenían que ver con esto de, bueno, ¿puede ser que sea tan efectivo un tiempo acotado de práctica? En el programa MBSR las prácticas duran entre media hora y 45 minutos y durante el entrenamiento, que son las 8 semanas, se les sugiere a los alumnos que practiquen todos los días si pueden. Es medio una quimera, no lo hacen todos claramente, pero bueno, lo que se estudió es que el MBSR tenía muy buenos resultados en comparación incluso con los meditadores de larga data, que eran meditadores que tenían más de 8 horas de meditación por día, gente que venía ya de muchos años de práctica. Con lo cual, lo que podemos observar es que el cerebro también se ve modificado por la práctica de mindfulness, sobre todo lo que hace la corteza prefrontal medial, que tiene que ver bastante con la regulación en general, regulación emocional, generación de emociones positivas y también un poco, a la vez que aumentan emociones y cualidades positivas, descienden las negativas, como puede ser el estrés, la ansiedad y la depresión, que son los tres grandes beneficios de la práctica de mindfulness. Lo que tiene más robustez científica, la cantidad de papers, investigaciones que hay, dicen que en eso el programa MBSR realmente genera un beneficio en estos tres aspectos. Después hay un montón de otras cosas más estudiadas, pero que hoy por hoy se toman un poquito más, con un poco más de cautela. Bien, ¿cómo vienen? ¿Sí? ¿Con mucha atención? Bien. Bueno, ¿tienen ganas de hacer una práctica? Vamos a hacer el experimento en vivo, a ver qué conclusiones sacamos. Bueno, no se asusten de mi chinchín. Voy a ver si está prendido. Bueno, antes de empezar, les voy a dar un par de consignas básicas. Elijan la postura que quieran. La postura es muy importante en mindfulness porque es el puntapié inicial de la toma de volver al contacto con el cuerpo y de la toma de conciencia de mí mismo. O sea, cómo estoy, dónde estoy. Es como que la postura en 2 minutos te hace como una especie de chequeo de me duele acá, me duele allá, estoy cansada, estoy encorvado, estoy esto. Entonces, arrancamos por la postura, que la idea, en realidad ahora no me voy a poner en maestra exigente, la idea en realidad es que esté la columna separada del respaldo. Como esta va a ser una práctica corta, no va a haber problema, pero en general, como las prácticas, que esto fue uno de los descubrimientos más importantes de la práctica de mindfulness, fue que generaba lo que se llama un estado de predominio parasimpático y un descenso de todos los sistemas, ¿no? Un estado hipometabólico fue una de las respuestas que se observaron de la práctica de mindfulness, que es lo que llamamos normalmente como la respuesta de relajación. O sea que en realidad las prácticas de mindfulness en sí mismas relajan. Si bien no es lo que buscamos activamente, porque lo que vamos a buscar es aprender a autorregular la atención, generan este estado hipometabólico. Entonces, lo que tratamos de hacer es que no se duerman porque va a haber una leve relajación. Igual esta es cortita, así que no creo que se relaje mucho, pero bueno, no importa, para que lo tengan en cuenta para otros momentos. Los voy a invitar a que cierren los ojos. La práctica es optativa, el que no quiera hacerla, siéntase libre. Los ojos se cierran o se sugiere que se cierran porque hay mucha dispersión y como lo que tratamos de hacer de alguna manera es de a poco ir depurando todos los ruidos, los ruidos mentales, ambientales, etcétera, los ojos ayudan un poco a que baje el nivel de estímulo que recibimos. Pero háganlo como quieran. Pero es una postura que sea relativamente cómoda. Y vamos a empezar. Vamos a comenzar esta práctica con una intención, quizá la intención que en algún momento pensaron al principio, y si no alguna nueva que se les aparezca en este momento, quizá fruto de alguna necesidad, la intención de parar, la intención de conectar, de estar más atento, de estar más presente. Desde esa intención los voy a invitar a que tomen contacto con el cuerpo en esta postura, que sientan los puntos de apoyo, los pies en contacto con la tierra, los glúteos e isquiones apoyados en la silla, invitando de alguna manera que no tengamos que hacer ninguna tensión adicional, solo la justa y necesaria para mantener el tronco, la cabeza, cuando están listos, los voy a invitar a que tomen contacto con la respiración tal y como está en este momento. No busquen respirar de ninguna manera, sino acompañar el ritmo natural de la respiración, el aire que entra por las fosas nasales, que va pasando por garganta, pecho, hasta llegar al abdomen, que probablemente se expande, para luego contraerse en la exhalación y seguir el camino inverso complementario. Permítanse en este momento simplemente estar atentos a la respiración. Probablemente la mente se disperse, se vaya a lo que pasó hace un rato, lo que va a pasar dentro de un rato. Con amabilidad, con gentileza, como si estuvieran queriendo educar a esta atención, vuelvan a llevarla a esta respiración. Al inspirar, que entra también espacio, calma, suavidad, Practiquen la exhalación. Pueden dejar salir aquello que no necesitan en este momento, toxinas, estrés. Y cada respiración única en sí misma, como el momento presente. Ninguna respiración es igual a la otra. Respiración tras respiración. No hay ninguna otra cosa importante que tenga que hacer en este momento más que acompañar la respiración que está presente. Descansar en la respiración. La mente se distrae, se dan cuenta y respiran aún con esa mente distraída, mantienen la atención en la respiración, una conciencia receptiva. Todo es bienvenido en la atención plena. Puede ser también que aparezca una sensación, un dolor, una molestia. Es una oportunidad para observar cómo reacciona la mente frente a esto. Si se apega, si quiere irse y evitarlo, si se enoja. Observen y descubran todo lo que les va ocurriendo frente a lo que están, frente a la propuesta que tienen en este momento. Puede ser también que aparezca somnolencia o cambien temperaturas del cuerpo, sensaciones. Simplemente se dan cuenta. Sin sentir que tienen que hacer nada con eso. Es un momento para practicar el no hacer. Una pausa, un descanso. Despacio, cada uno a su tiempo, pueden ir moviendo un poquito las manos, los pies, despacio abriendo los ojos. ¿Cómo están? ¿Para seguir o difícil? ¿Relajado? Un poco esto, ¿no? Es el notar, el darse cuenta. La práctica de mindfulness en realidad tiene que ver con esto de ir conociéndome. de alguna manera es como un laboratorio experimental. O sea, en las prácticas formales, esto no les terminé de decir del programa, el programa de Kabat-Zinn tiene prácticas formales, que es como si fuera el entrenamiento en el gimnasio, que son prácticas que requieren de un tiempo, de un espacio, de apartarme quizá de mi cotidianidad, si se quiere, que es como, para mí es como la nafta, lo que permite que uno entrene esto que en la cotidianidad todo conspira para que la atención plena se disuelva y sea un poco inexistente. Pero el corazón del mindfulness tiene que ver con llevar esta capacidad de estar atentos a la vida cotidiana. No es algo que es indido, todo lo contrario. De hecho, hay prácticas que se llaman prácticas informales que se enseñan en el programa que tienen que ver con hacer actividades muy concretas de la vida cotidiana con atención plena, que es algo que también se enseña. Entonces, básicamente lo que hacemos en las prácticas formales es como el gran laboratorio, ver qué me pasa, ver qué me pasa, cómo reacciono frente a esto, de qué me doy cuenta, qué descubro. Muchas veces también la práctica formal es como un gran drenaje de lo que pasa en el día. Muchos alumnos dicen, me cuesta un montón. Sí, porque primero tenés que pasar por un momento. O sea, es muy difícil que vos le digas a tu organismo después de un día de estrés a pleno, porque todos vivimos una vida de estrés. La vida que llevamos nosotros es una vida estresada y estamos todos inmersos en esta cultura. Quiero decir, mucho objetivo, mucha presión, mucha exigencia, muchos ámbitos en los que hay que responder, etcétera, etcétera. Todo eso es estrés de alguna manera. Entonces yo no puedo de golpe llegar a la noche y decirle a mi organismo, bueno, ahora te vas a relajar y vas a entrar en un estado de paz y calma. Eso no es tan fácil de lograr. Y los alumnos es lo primero que cuentan y uno sabe por su propia experiencia personal que no es tan fácil. Y es cierto que hay que darle un tiempo también a ese cerebro que un poco consumió todo ese estrés, probablemente sin casi registro, para que drene, depure, ¿no? Como que yo le digo a los alumnos, dejen un tiempo, va a haber un tiempo que la mente va a estar, y después uno encuentra esa calma, ¿no? La imagen que usan para enseñar esto es que la mente hace eso, es como si vos en la práctica formal lo que haces es por un rato aislarlo de ciertos estímulos, los de afuera. Después tenés los de adentro que son infinitos en el ser humano, porque el ser humano tiene la capacidad de armar su propio mundo sentadito así practicando, ¿no? Pero lo que hacemos es aislar de un montón de variables que lo que hace es que la mente es como que al principio sacude, sacude, sacude y en un momento encuentra la calma, encuentra la estabilidad, encuentra lo que nosotros llamamos ese momento de atención plena, que es efímero, o sea, uno lo encuentra y se vuelve a ir porque la mente se vuelve a distraer y en eso estamos todo el tiempo, ¿no? Este es el dibujito, digamos, de lo que sucede en el cerebro cuando hacemos una práctica. Vamos a arrancar como por un lado en donde estamos distraídos, ¿no? Yo me siento a practicar con una mente que está distraída, que viene de la vida. Mil cosas, mi día, me siento a practicar. Y empiezo tomando conciencia. Fíjense que cuando está distraído hay una gran actividad cerebral de redes no específicas para ninguna tarea. Acuérdense de la default mode, la wandering mind, ¿no? Es esto. Hay una dispersión y en esa dispersión hay una dispersión de energía eléctrica cerebral, ¿sí? Hay un gasto concreto de energía para nada, ¿sí? Tomo conciencia, ese es el momento mindfulness, que me doy cuenta que estoy distraído, ese es el momento clave. Ahí ya se empieza a reducir la actividad de la zona posterior y se activa la zona del pensamiento consciente. Ya ahí empieza a activarse lo que es la atención plena. Luego retomo la atención, o sea, me di cuenta que me fui, eso es tomar conciencia, retomo la atención hacia la respiración o hacia lo que me haya propuesto, hacia donde haya puesto mi intención, se activan las redes cerebrales que me permiten volver a centrar la atención y por último se genera una atención más sostenida, que ahí se reduce la actividad cerebral, porque esto es lo que pasa. Cuando hablamos de un estado de predominio hipometabólico, de predominio parasimpático, implica esto, todos mis sistemas descienden. Por eso es tan importante para lo que es reducción del estrés y también para lo que es gasto de energía, para lo que es eficiencia, para lo que es un montón de beneficios que ya vamos a ver que traen. Esto es lo que sucede todo el tiempo en una práctica de mindfulness. No es que es en un momento y ya está. Todo el tiempo estamos volviendo una y otra vez a hacer este recorrido. En los meditadores de larga data lo que se observó fue solamente algunas partes de este dibujo. La distracción era exactamente la misma. Los meditadores con muchísima experiencia se distraen igual que nosotros. Ustedes saben que los budistas, que tienen muchos años estudiando cómo funciona la mente, lo dijeron hace miles de años, ellos le decían la mente de mono, porque vieron que los monos no se quedan nunca quietos, van de rama en rama, se tiran cosas, se sacan los piojos, se mueven, comen banana, o sea, esa inquietud es nuestra mente. Entonces, los meditadores de larga data, misma mente de mono, distracción, wandering mind, llámelo como quieran. Lo que lograban los meditadores con más experiencia es tomar conciencia más rápido, se dan más cuenta que se habían distraído y finalmente, bueno, retomaban la atención y lograban periodos de atención sostenida más prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Que con la práctica de mindfulness o de los meditadores de larga data, lo que se logra es un poco esto. Logro darme cuenta antes y logro periodos más prolongados de atención sostenida, con lo que eso implica, se reduce la activación cerebral, que es lo que las personas comentan cuando vienen por ahí en la clase 4 o 5, dicen, siento más calma mental, siento que no estoy tomada por estos pensamientos que todo el tiempo me invaden, sino que logro por momentos una reducción de esta actividad, esta activación cerebral. Bien. Bueno, ¿y es útil la práctica de mindfulness? ¿Sí? Pareciera que sí. Estos son, cómo fueron aumentando la cantidad de papers en los últimos años de investigaciones en mindfulness, desde el 79 que se creó el programa MBCR, bueno, esto es hasta el 2015. Sobre todo, bueno, en los últimos años fue como un boom, claramente. Como yo les comentaba, también empezaron a ver, por suerte, como en todos los movimientos científicos, algunos papers que fueron en contra de algunos hallazgos que en algún momento prometieron soluciones para todo y todos, que claramente no están así, obviamente, esto no es para todo el mundo tampoco. No tiene casi contraindicaciones, cualquier persona puede hacer un MBCR, la única contraindicación es quizás algún estado agudo, por ejemplo, de un estado depresivo, por una cuestión de que no es el mejor momento en que la persona puede hacer el mejor uso de un programa, simplemente por eso, pero casi no tiene contraindicaciones. Por eso también fue algo que creció en un montón de disciplinas y en un montón de patologías y de problemáticas, porque no requiere ninguna cuestión física o mental para poder practicarlo, ¿sí? Como dice un monje budista que es bastante un exponente en lo que es la práctica de mindfulness, mientras haya alguien que es capaz de respirar, se puede practicar mindfulness. Así que no se necesita mucho. Bueno, y en la salud, como yo les comentaba, lo que tiene más robustez, así como muy fuerte, es ansiedad, depresión y estrés. Después en lo que es psoriasis, dolor crónico, fibromialgia, cáncer, esclerosis múltiple, cefalea tensional, hipertensión y sistema inmunológico. Salvo un sistema inmunológico que hay un poco más de estudios que lo avalan. El resto, lo que se vio después de muchos años de ir probando, porque fueron los primeros con los que se empezó a probar el MBCR, en realidad lo que se ve y lo que se trabaja hoy en día es una mejora en la calidad de vida de los pacientes, que de alguna manera y paradójicamente ayuda a mejorar la enfermedad. Esto funciona así, esto lo se ve mucho en lo que es salud mental, porque los pacientes al dejar de ser, piensen que las personas que tienen sobre todo dolor crónico o alguna enfermedad como cualquiera de estas, están totalmente tomados por esta enfermedad, y mindfulness lo que hace justamente es descentrar un poco de cualquier clase de fenómeno, incluso las enfermedades, y abrir a la posibilidad de que uno pueda vivir una vida con sentido más allá de la dolencia que tiene. Y eso de alguna manera genera que las personas reporten una mejor relación con su enfermedad. Vos me decís, ¿le duele menos? ¿Tiene menos esa enfermedad? Y habrá casos que sí, casos que no, pero eso no es lo que se busca tampoco con el mindfulness, sino que tengan una calidad de vida y una mejor relación con su enfermedad. Después, bueno, disminuye ataques de pánico, insomnio, ADD, TOC, abuso de sustancias y sensación tabáquica. Son básicamente los programas que hoy se están probando en el mundo en relación a estas problemáticas. Esto como creció un montón y como tuvo bastantes buenos resultados en un montón de poblaciones, como suele pasar, se prueban todas las poblaciones y están viendo, hay algunos que van mejor, otros que van peor, es un poco relativo. Acá no dice nada de alimentación, pero también la alimentación consciente es algo que está muy fuerte y, y que tiene bastante, bastante buen resultado incluso en lo que es el descenso de peso. Si bien no lo busca activamente, se ve que hay una, en esto de aprender a comer con conciencia, que está bastante de moda, ya lo habrán escuchado, hay una natural disminución en el consumo de alimentos, porque bueno, es una alimentación basada en las necesidades. Es lo mismo que yo les contaba de lo que es practicar el mindfulness, que es esto de ver un poco qué es lo que me está pasando, qué es lo que necesito y dar la respuesta más adecuada para eso que me está pasando. En lo que es habilidades cognitivas, concretamente, bueno, por supuesto que ayuda en la atención, en todo tipo de atención, pero sobre todo en esto de la atención dirigida, ¿sí? Que implica también lo que se llama la memoria de trabajo, que es esta atención que necesitamos para trabajar, para funcionar. También es algo en lo que al aprender a regular mi atención, de alguna manera voy generando una mejor capacidad de atención. Creatividad, porque se trabaja mucho con, de hecho, una de las clases del MBCR tiene que ver con la percepción, y ese trabajo que hacemos con la percepción es un trabajo muy fuerte en reconocer los condicionamientos cognitivos, mentales y de prejuicios, mandatos y creencias que tenemos. Y es un laburo bastante interesante para hacer y es lo que permite de alguna manera ampliar a la creatividad. Una vez que yo puedo darme cuenta de cuáles son los recortes perceptuales en los cuales me muevo en la vida, me permite decidir tal vez algo diferente y abrir un poco más a la creatividad. Reduce la mente que divaga, porque claramente le estoy dando una atención dirigida a algo. Ayuda a la memoria, porque si ayuda a la atención, ayuda a la memoria. La memoria es parte del proceso atencional. Digamos, cuando logro atender y guardar mejor, logro recordar mejor. Mejora la performance académica por esto mismo que les decía antes, ¿no? Al hacer como un entrenamiento de autoeficacia, de alguna manera el rendimiento es mejor. Reduce la rigidez cognitiva, por lo mismo que habíamos dicho antes, y mejora la toma de decisiones, ¿no? Que esto es una de las cosas más interesantes y que es bastante importante para todo lo que tiene que ver con organizaciones y empresas. Se trabaja bastante en esta parte de aprender a tomar mejores decisiones. Y en lo que es la psicología positiva, bueno, lo que también mejora es la autoconciencia, la empatía, esto que hablábamos antes de la cualidad mindfulness, ¿no? De tratarme amablemente, también implica que eso uno después lo traslade hacia el otro, hacia sus relaciones, hacia su vida en general, y ahí es donde entra la empatía, donde entra la compasión, también entra algo de la felicidad, de las emociones altruistas, porque en definitiva, si lo que practico crece, si yo practico ser más compasivo, después va a venir también quizás más amabilidad. Si viene más amabilidad, probablemente venga más gratitud. Si viene más gratitud, viene la generosidad. Si viene la generosidad, viene la tolerancia. Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Entonces, las emociones altruistas también es algo que se desarrolla bastante en lo que es la práctica de mindfulness, de nuevo, por esta cualidad de la atención, que no es una cualidad cualquiera. Bien, bueno, y hasta acá. Bueno, hay tanto más para decir, ¿no? Pero no me quiero pasar de tiempo. ¡Uy, ya me pasé! Bueno, muchas gracias, Mercedes. Ahora se abre un espacio para los que quieran hacer si alguno tiene alguna pregunta para hacer o alguna inquietud para compartir con Mercedes, es bienvenido. Yo le quería hacer una pregunta que era, en un momento hablaste de conductas automáticas o automatizadas. ¿Qué quiere decir exactamente eso? ¿En qué momento lo dije? No sé. ¿A qué me refería? No lo sé. Sí, yo estaba atento. Las conductas automáticas, en realidad, más que conductas automáticas, es el automatismo mental que nos atraviesa, ¿no? Digamos, una de las cosas más importantes de la práctica de mindfulness es salir de ese automatismo. Y el primer paso es darse cuenta que uno está automatizado, que es el primer impacto que tienen en general las personas que toman un curso, porque uno no se da cuenta. Por ahí cree que sí, pero no se da cuenta hasta que realmente empieza a observar esto. Cuando yo trato de concentrarme en la respiración y digo, para, no me puedo parar de mover, no me puedo parar de pensar, no puedo parar de preocuparme, no puedo parar de sentir esto. Eso es totalmente automatizado en nosotros. Cuando vos empezás a desarrollar la capacidad de estar plenamente atento, eso implica, de alguna manera, una distancia óptima. No es que lo rechazo, sino que es empezar a desarrollar la conciencia y darte cuenta que estos fenómenos son fenómenos psicológicos pasajeros que todos tenemos y que no son en sí mismos. Son eventos pasajeros de la mente, así se definen, eventos pasajeros de la mente. Entonces, cuando a mí me toma un automatismo mental, es la capacidad de ver que eso es un evento pasajero, que es automático, que me está atravesando, y que yo tengo una conciencia, que es la que intentamos desarrollar con la práctica de mindfulness, que es más estable, más profunda, más interna, que me permite observar eso sin identificarme, encontrando el punto justo, la medida justa. O sea que la palabra meditación viene de la misma raíz de medicina, de Mederi, que justamente tiene que ver con la justa medida. Y eso es un poco lo que hace la meditación, es encontrar tu justa medida entre eso que te pasa, pero que no sos vos. Cuando vos te dejas arrastrar por esto, fuiste, porque se te armó ahí una ensalada de frutas entre pensamiento, emoción, sensación física, y ahí ya es muy difícil desarmarlo, ya está como muy desencadenado. Si vos podés ir logrando regular y observando esos fenómenos un poco más pausadamente, podés desarmarlos a tiempo. Ejemplo simple, si yo tuve, a nosotros nos pasa a todos, nosotros durante el día consumimos y somos víctimas de miles de situaciones de estrés que en su momento, cuando nuestro organismo estuvo preparado para responder al estrés, que era algo bueno y necesario para la supervivencia, ¿qué pasaba? Vos tenías una situación de estrés y vos respondías y podías responder. O sea, el mamut venía a atacarte y vos te defendías haciendo algo con eso, matándolo o huías. En nuestra cotidianidad y con nuestra mente, que también es generadora de estrés, vos todo el tiempo estás generando. Si no las tenés realmente, las generás en tu mente. Tenés discusiones, tenés pensamientos, tenés anticipaciones, tenés preocupaciones que en vos desencadenan la respuesta del estrés. Pero claro, vos no podés hacer nada. Si vos en una reunión de trabajo tenés una situación de estrés en la que originalmente irías y le pegarías una piña a tu jefe, te la tenés que... Así tenés miles durante el día. Cuando te quisiste acordar, sos una bola de estrés crónico no consciente. Ese es el automatismo. Eso es lo automatismo. Nosotros automatizamos la respuesta a estrés. No tenemos la posibilidad de responder frente a eso. Por eso muchas veces en la práctica de mindfulness lo que nosotros enseñamos en los cursos es por lo menos ser consciente de eso y saber que necesitas una herramienta que te permita reequilibrar el organismo, porque el organismo necesita ese equilibrio. Somos sistema nervioso central, es simpático y parasimpático. Si yo agoté el simpático, necesito el parasimpático. Si no, voy acumulando y después que empieza dolor de cabeza, ansiedad, estrés y terminás burnout, depresión, enfermedades físicas. Ese es el final del estrés, que viene 5 años después por ahí. Bueno, te diste cuenta de cada momento. Entonces, por eso también es que hoy en las escuelas, en la educación, se está intentando que la gente tome conciencia de la importancia de tener una herramienta que permita complementar ese estrés o reequilibrar eso que el organismo, esa homeostasis que el organismo necesita. Porque si no, vamos a terminar todos enfermos, literal, si ya no lo estamos un poco, porque ya eso pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Una sigla, MBCR. Eso, que si lo podías aclarar, por favor. El MBCR es el programa que enseña la práctica de mindfulness. Las siglas son por Mindfulness Based Stress Reduction, que es programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que es el que creó Kabat-Zinn y es el que se conoce hoy en el mundo. O sea, si alguien quiere realmente profundizar en la práctica, tiene que hacer un MBCR, es como la puerta de entrada. Después hay otras cosas para hacer, pero el MBCR es como muy completo, realmente enseña bien de qué se trata. Uno termina el curso diciendo, bueno, entiendo mínimamente de qué se trata esto. Si bien es un camino que es, hay que seguir explorándolo, pero es como lo que se recomienda para iniciar, para conocer bien la herramienta. Sí. Yo pienso una cosa. Dale. Que la concentración entre grupos es lo más importante que hay para la mente. ¿En grupo? Está muy bueno lo que decís. porque en esto lo que es la práctica grupal es lo que se recomienda. No es, tiene una diferencia sustancial individual. Yo muchas veces, como yo trabajo dentro también del ámbito de la salud, me llegan pacientes que tal vez no pueden ser agrupados por distintas características, y la verdad es que yo siempre digo, salvo que realmente esté contraindicado, que vaya a grupo, porque en la práctica meditativa también no es lo mismo meditar solo que meditar acompañado. De hecho, la gente lo primero que dice es, che, acá me sale todo bárbaro, llego a casa, no pego una, no puedo practicar nunca, me embolo, me distraigo. Y sí, porque se genera una energía, claro, que es diferente, positiva. Totalmente de acuerdo. Se genera una energía positiva. Aparte, se va transmitiendo de cerebro a cerebro la mente que uno está imaginando. Totalmente. Y sos un visionario, te voy a decir, porque en el mundo hoy están hablando de eso, de hablar de naciones mindful, de, bueno, los que están allá ya de vuelta, ¿no? Pero Kabat-Zinn está en una movida muy fuerte de mundo mindful, comunidad mindful. Bueno, saben que abrieron en Davos durante los últimos dos encuentros, se abrió con una práctica de mindfulness. Imagínense todos los directivos del mundo arrancando la sesión de Davos, sí, con una práctica con Kabat-Zinn, con lo cual hay algo muy fuerte de esto que vos decís y de la importancia de la comunidad. Eso es un factor. Sí, muy importante. Sí, totalmente. Aparte, gracias. Como la psicología. ¿Eh? Como la psicología, ¿no? Uh-huh. Gracias. Perdón. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿la definición exacta de mindfulness sería cuál? El primero, prestar atención de una manera especial, con intención, en el momento presente y sin juzgar. Esa es la definición de Kabat-Zinn. Hay otras, pero esa es la que se maneja en el mundo y es como la más completa. O sea, para que sea una práctica de mindfulness tiene que tener eso, ¿no? Digamos, intención, atención en el presente, que según la práctica que vos hagas va a ser distinto. Si yo estoy practicando la respiración, es llevar la atención al presente de la respiración. Será en otros momentos movimientos, en otros momentos serán los pensamientos, pero siempre en el presente. ¿Y cómo la voy a llevar? ¿Cuál va a ser mi manera de relacionarme con esa atención? Amable, gentil, suave, calmada, sin juzgar, exactamente. O aprender a no juzgar, ¿no? Porque a veces sin juzgar ecuánimemente o de aceptación también se podría decir. De aceptar. Puede ser esto y puede ser esto. Y las dos cosas conviven. No es muy pacífico en ese sentido, si se quiere. Muy difícil, muy difícil. Simple, pero difícil. Quería, por favor, que nos orientes dónde se puede seguir profundizando o estudiando esto, esta práctica. Bien, esto también es importante, les voy a decir por qué. Porque, bueno, ahora hay mucha proliferación de esto. Hago mi mea culpa porque soy parte de esta movida, porque, bueno, nosotros capacitamos muchos profesionales. Y es importante, nosotros tratamos de cuidar mucho como vamos instruyendo a las personas, pero lo importante es que lo hagan en un lugar que realmente cumpla con los requisitos de lo que es el protocolo real de Kabat-Zinn. ¿Por qué? Porque para que esto se mantenga en la misma línea que se viene manteniendo, que tiene que ver con la validez científica, necesita seguir los lineamientos que fueron validados científicamente. Si yo digo que hago mindfulness, pero estoy haciendo otra cosa que no es lo que se probó científicamente, no podría decir que lo que estoy haciendo tiene validez científica. ¿Se entiende? Entonces, en eso es importante dónde lo hagan. Acá en Buenos Aires hay distintos lugares en donde los pueden hacer. Para mí, yo recomiendo pocos lugares, pero los que recomiendo son Visión Clara, que son los que yo conozco y con quienes trato y que sé que es gente formada y certificada. Visión Clara es uno, INECO es otro, Sociedad Mindfulness es otro. Les diría que esos tres son los más serios para mí, los que tienen más consistencia. Pero bueno, cualquiera, de todas maneras, ahí tienen mi mail, si no me escriben y me preguntan porque por ahí no se acuerdan. La idea es que puedan hacer un MBCR, ¿no? También hay MBCR intensivo que duran 4 encuentros. Yo recomiendo el de 8 porque los de 4 siempre vuelven como que les quedó algo, les faltó algo. Y el de 8 para mí es como muy completo, porque realmente uno llega a, primero que son 2 meses, entonces uno tiene tiempo de practicar y ver realmente de qué se trata. Eso. INECO, visión clara, Sociedad Mindfulness. Si no, me escriben, me mandan un mail. Ahí, ahí les puse la dirección y me escriben. Yo me pareció interesantísimo y un poco creo que la cuestión es parar la pelota, ¿no? O sea, tomarnos un momento de pausa, tomarnos, contar hasta 10, no dejarnos guiar solo por los instintos. Pero más que nada, yo lo que te quería preguntar era, ¿qué diferencia tanto hay? Ahora está de moda lo de mindfulness, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay con las prácticas de hacer meditación o de hasta los católicos o Santa Teresa de Jesús, el 15 minutos de oración diarios o no sé qué, o un poco yoga? ¿Qué diferencia hay, no? O sea, está bien de que pensar y tener atención plena es bárbaro. A mí me dicen, pensá dónde dejás las llaves, pensá dónde dejás los anteojos, ¿viste? Para estar no haciendo cosas automatizadas. Pero ¿cuál es la diferencia, el avance este científico que vos le ves? Yo creo que básicamente tiene que ver con la rigurosidad de un método, básicamente, como con la disciplina de lo que se va armando clase a clase entre lo teórico y lo práctico, que te va permitiendo tener elementos para que vos puedas ir observando qué observar cuando estás haciendo las prácticas. Después, al final del camino, todos coinciden, y en realidad esto es más viejo que la escarapela, porque todas las religiones coinciden, si querés, o todas las aproximaciones que contemplan una dimensión espiritual del ser humano, coinciden en la importancia de un momento apartado de práctica, oración, rezo, lo que vos quieras llamarlo. Yo creo que la diferencia tiene que ver un poco con el método y en el cómo está armado y qué es lo que vos vas observando, y sobre todo la autorregulación de la atención, que eso quizá no se explicita en las otras prácticas más contemplativas de religiones y demás. A los fines, vos podés tener una experiencia contemplativa de distintas maneras. De hecho, hay gente que tiene una práctica de mindfulness, que está practicando mindfulness y que termina con una experiencia contemplativa en donde le mete a su Dios o quien sea. Hay prácticas que incluyen un poco más eso. Pero para mí lo más importante es el entrenamiento en la autorregulación de la atención. Esa es la diferencia. Que vos acá estás buscando, no estás buscando meditar ni rezar ni conectarte con nada en particular, sino que estás aprendiendo a autorregular tu atención. Y eso después da un montón de beneficios, pero tu foco, tu intención está puesta en eso. Después, en algún momento, se tocan esas experiencias. Y después depende de la diferencia con qué. No es lo mismo meditación trascendental, que busca trascender los contenidos de la mente, que acá no lo buscamos. No es lo mismo la práctica con mantras, porque las mantras son prácticas más generativas que contemplativas. Bueno, entramos en una sutileza que por ahí va más allá de esta charla, pero lo que si a mí me preguntás es eso, te da un paso a paso de cómo lograr que vos puedas estar presente. Para mí, mejor que ninguna otra, pero bueno, es lo que me sirvió a mí también, ¿no? O sea, es eso, aprender a estar presentes. No sé si todas las prácticas, ahora sí, muchas están volcando también a esto de estar presente, incluso religiones y demás, y prácticas de otro tipo. Ahora está como de moda también estar presente, pero creo que originalmente esa era la búsqueda, ¿no? De poder estar más presentes. Sí, Mercedes, ¿qué tal? Te quería hacer hincapié en algo muy importante, lo que dijiste del tema de no juzgar, ¿no? Porque es algo que tenemos todos metidos en las sociedades de chicos, en todos lados, ¿no? Vemos un gordo, decimos es gordo, se viste mal, vemos 5 minutos de un programa de televisión, decimos es malo, juzgamos todo el tiempo. Yo lo vengo tratando de hacer hace rato, estuve leyendo a Eckhart Tolle, a otros autores. Bueno, pero igual es muy difícil, que no digo que nos des un curso ahora sobre eso, pero ¿qué se puede hacer para intentar lograrlo? Uno dejar de juzgar todo el tiempo, ¿no? Es que es un entrenamiento, ¿no? Sí, está buena tu pregunta y claramente es uno de los grandes desafíos. Para mí es quizá lo más importante de la práctica de mindfulness. Sobre todo, más que el no juzgar, que es importante, pero que el fruto de no juzgar finalmente es que uno logre ser compasivo con lo que uno es y le pasa. Cosa que es dificilísima, porque tenemos exigencias, tenemos mandatos, tenemos ideas, tenemos prejuicios. Cuanto vos más puedas desarrollar esa capacidad de entender que eso es así y que en verdad no hay nada malo con cómo sos, que el problema es todo lo que se te arma después cuando vos querés ser otro, ahí es donde también encontrás mucha paz. La mayor, digamos, fuente de sufrimiento que tenemos es pretender que las cosas sean distintas de lo que son. Es una enorme fuente de sufrimiento de nosotros, de los otros, de lo que nos pasa, de lo que nos gustaría que nos pase. Todo el tiempo estamos pensando en eso. Y justamente tenemos mucho material para volver acá, porque como todo el tiempo estás fantaseando, ¿no? Como yo a veces le pongo el ejemplo, digo, bueno, estoy acá, algo me aburre, pienso que me gustaría estar en Bahamas. Peor, vuelvo a la realidad y es 10 veces peor mi realidad. O sea, no. En cambio, si uno se vuelve hacia lo que está pasando y dice, para, esto es lo que me está pasando. Y si me meto con eso, lo siento, lo transito, lo miro con curiosidad y con interés. La curiosidad es muy importante. Dejamos de ser curiosos, dejamos de ser interesados, dejamos de escuchar, dejamos de mirar, dejamos de sentir. Es volver ahí. A ver, ¿cómo es esto que me está pasando? Esto que estoy pensando. A ver, lo miro. No, es un pensamiento. Otra vez estás pensando lo mismo, ¿te parece? No, a ver, ¿cómo es? Pará. Porque eso te vuelve a activar, te vuelve a generar un estrés más, te genera más sufrimiento y así no paras nunca. Entonces es eso, es volverse a lo que nos pasa con una curiosidad amable, genuino interés. Y eso es lo que intentamos practicar. Una última pregunta que tiene que ver precisamente con la curiosidad. Y es, yo entiendo que uno de los grandes desafíos de la pedagogía, es decir, actualmente, es cómo los profesores, los maestros, de alguna manera, tratan de despertar curiosidad en los alumnos, que es la fuente en definitiva del conocimiento e interés por toda, digámoslo, de que de alguna manera la infraestructura escolar pone al servicio del alumno. Creo que hoy existe como una barrera que hasta el día de hoy no se ha podido superar. Lamentablemente creo que no se ha dado en la tecla para generar ese tipo, digamos, de interés en los alumnos. Quería saber si esta disciplina de alguna manera había trabajado en ese ámbito y en esa materia y si tenía programas específicos al respecto. Buenísimo, gracias. Sí, buenísima pregunta. Hoy es uno de los, para mí, uno de los desarrollos que está más fuerte en el mundo y una movida muy fuerte. Acá también está empezando, por suerte, pero en un mundo de programas totalmente armados, hay varios, si buscas, hay varios, Mindful Schools, Happy Schools, Happy Minds, hay diferentes programas que trabajan justamente esto en las escuelas, que en realidad no apunta tanto a la curiosidad, en realidad apunta bastante más a lo que es el hartazgo del maestro, del profesor, y y también en este interjuego con el chico desmotivado, etcétera, etcétera, y se trabaja con las dos cosas. Y no, y les está yendo muy bien porque realmente empieza a generarse otra calidad de vínculo educativo, más allá de todo lo educativo que tiene que cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? En el mientras tanto es esto de generar una mejor calidad de vida en el aula, en el docente, con los chicos, sí está súper desarrollado eso. Te diría que es lo que más ha crecido. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Un aplauso, muchas gracias. Muy bien.